Hola Rafael Palacios. Mañana nos hablarás de cómo salir del sistema de control de pensamiento y vivir la realidad soñada. Rafael, esto de cómo salir del sistema de control de pensamiento me recuerda a la película Matrix. A tu entender, ¿estamos o nos han metido en algo tan profundo como puede ser un sistema de control? Lo vivimos dando cuenta de cómo nos han manipulado y todo lo que se está viviendo ahora y bueno, pues por ejemplo en la Comunidad Valenciana en estos últimos meses es darnos cuenta de que aquellas cosas que hemos sospechado, es decir, que el sistema está corrupto hasta la raíz, pues no solo es la realidad que estamos viviendo nosotros, sino la que han vivido nuestros padres, nuestros ancestros, como decía, y es básicamente que el poder político, lo que consideramos el poder político, es solo un tentáculo de un poder que está por encima de él, en principio el poder económico, es decir, los que crean el dinero, es decir, los que crean la deuda, es decir, los bancos, y otro poder por encima que sería más complicado y más largo de explicar, que es el poder que más se alarga en el tiempo, que es el poder religioso. Entonces, cuando esto lo contaré mañana en profundidad, pero cuando uno analiza realmente tres aspectos fundamentales que son el tiempo, el dinero y la inmortalidad, es decir, el más allá, se da cuenta que esos tres elementos están unidos intrínsecamente, que la creación del dinero viene de Jerusalén, viene de un determinado grupo religioso ligado al Antiguo Testamento y que el poder del dinero está y el del tiempo están en un lugar que nunca ha sido invadido, que tiene una población alemana y pese a tener una población alemana, Hitler no lo invadió, que se llama Suiza. Entonces, cuando uno analiza el Estado de Suiza en profundidad, si se da cuenta que guarda el Vaticano, que guarda el dinero y que guarda el tiempo, se da cuenta de que cuando decimos que el tiempo es oro, no es ninguna frase hecha. Es que el que controla el tiempo controla las mentes, y el que controla las mentes controla el dinero y controla lo que hacemos. Entonces, bueno, es precisamente esa película Matrix pues define bien cómo el sistema de control es algo mucho más complejo que lo que la izquierda tradicional ha querido decir de la lucha de clases. La lucha de clases es una cortina de humo para esconder una lucha mucho mayor, que no hablar de la guerra de sexos o la guerra entre blancos y negros o entre indígenas y españoles. Todas esas guerras son cortinas de humo para esconder los que verdaderamente están haciendo la guerra al ser humano. Hablas de la realidad soñada. ¿Por quién? Bueno, pues la que cada uno hemos querido vivir, que es vivir en paz, tener pues todo lo que necesitas para vivir y bueno, pues conocer el amor puro. Vivir tranquilo, eso que todo el mundo se ha imaginado de subir la desierta y vivir tranquilo, que algunos se puede disfrutar en el verano y que sabes que se te va a acabar, eso realmente el mecanismo de control es perverso, porque lo que hace es agitarte de lunes a viernes y luego el sábado pues te deja para que te emborraches, para que te olvides, para volver otra vez al sistema, y luego pues en verano pues ya se habla abiertamente de la depresión posverano. Y es que es muy triste, ¿no? Que tengas que asumir que cada año vas a estar 3 semanas alegre para luego volver a estar deprimido el resto del año. Bueno, es que es completamente absurdo y perverso. Yo le llamo a esto que es una sociedad calientapollas. Es decir, que te excita para luego no darte, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejemplo de la velocidad es perfecto para mí. Mira, estamos en un lugar donde hay una gran afición a las motos y a los coches. Bueno, estamos en un país en el cual están poniendo multas a todo el mundo por pasar de 120 kilómetros por hora cuando los coches pueden ir a 200, mientras nos están bombardeando con ídolos que lo que hacen es ir a 250, 270 por hora. Si eso no es calientapollismo social, pues que venga Dios y lo vea. Bueno, has sacado un periódico titulado Jaque Mate. Cuéntanos qué tal ha funcionado. Bueno, pues yo creo que es un hito en el periodismo, sinceramente. Aunque lo haya hecho yo, tengo que decirlo. Si yo ahora estuviera en la facultad de periodismo de cualquier lugar del mundo, tendría que estudiar el jaque mate, porque que un tipo, un desconocido, consiga 10.500 euros y escriba un periódico con las semejantes burradas que he publicado yo y que nadie haya tocado ni una sola coma y que se haya distribuido en toda España, que haya llegado a América, están fotocopiándolo la gente para que la gente lo lea, y ahora va a salir en inglés, bueno, pues es un hito. Lo que pasa es que está muy mal que yo lo diga, pero realmente yo creo que en la historia del periodismo no ha ocurrido nada parecido. Y bueno, como digo, nadie se ha atrevido a tocar ni una coma. Entonces, bueno, pues ahí está. Algún día alguien se atreverá a hablarlo, pero desde luego nadie se ha atrevido ni a citarlo siquiera. Fíjate si le dan miedo. El otro día se lo di a Pedro Jota, por cierto. Tengo entendido que hay gente que lo ha repartido por ahí ha sido incluso perseguida, ¿no? Ah, no, eso no sabía. Sí, ¿no? Esa eso información no, tenía. No, ahí, eso no, no sabía. Bueno, háblanos, ¿cómo ves tú la llegada del 2012? Yo creo que estamos ya en el 2012. O sea, lo que está pasando en Valencia, esa liberación de toda la corrupción, forma parte de las profecías mayas, de los sistemas caducos y corruptos que iban a caer, igual que todo lo que está apareciendo sobre la Iglesia Católica, casos de pederastia. Bueno, pues toda la información que está saliendo a la luz, poniendo en cuestión verdades dogmáticas como las que teníamos acerca de cómo se creó el ser humano o la vida extraterrestre. Es que ya se está hablando abiertamente de que hay agua en Marte y la Luna. Y no nos damos cuenta que hasta hace 5 años, o 2 o 3, el que dijera eso era perseguido. Y se está diciendo tranquilamente y nadie se está desdiciendo de lo que han estado contando anteriormente. O sea, que realmente la caída de nuestras creencias ya ha sucedido. Ahora ya, luego ya el aspecto cataclísmico que pueda ocurrir con el 2012, seguramente también estamos viviendo algo ya a través de los terremotos. O sea que, bueno, se puede esperar. Yo estoy leyendo todo lo que está publicando gente que sabe más que yo, como José Argüelles, Coleman, pues mucha gente, astrónomos incluso, y bueno, ya podemos hacernos una idea de lo que va a ocurrir, que va a ser un cambio de nuestro sistema solar en la galaxia, un cambio de lugar, de posicionamiento, en el cual los rayos solares o la radiación va a llegar más pura, y todo eso está originando un cambio de conciencia, un cambio en el geomagnetismo de la Tierra, y bueno, pues una alteración de los sistemas de creencias, porque cuando uno llega al final de toda, bueno, de la realidad, se da cuenta de que todo son ondas, de que todo son frecuencias, y bueno, pues tanto la música es una frecuencia, como nuestro cerebro es una frecuencia, como los sistemas de creencias son una frecuencia, como por supuesto los medios de comunicación son otra frecuencia. Entonces, se está moviendo todo. Alguien puede esperar que se mueva de un día para otro, el 21 de diciembre del 2012, pero realmente, si te das cuenta, si te fijas en tu vida, cómo era hace 5 años, lo que sabías, hace 10, cómo salían las conversaciones, te das cuenta que ya está ocurriendo. Que, sí, el tiempo que no hay que esperar. Se está acelerando. Se ha acelerado, eso desde luego. A la gente le gustaría saber, porque está muy temerosa de esa fecha del 2012, ¿no? Por tantas películas sensacionalistas y tanta cosa. Entonces, pienso que se le debería de aclarar a la gente qué es lo que va a suceder. No, eso nadie lo puede asegurar, Begoña. Precisamente de lo que va esto es de aguantar la ola, de surfear la ola sin esperar lo que va a pasar. Ese es el juego, precisamente. Alguien me comentaba hace poco que a lo mejor lo del 2012 es que va a parecer que va a llegar un meteorito a la Tierra hasta el 20 de enero, va a estar todo el mundo así. Y el juego es si aguantas, es como cuando te subes a una montaña rusa y sabes que vas a bajar y estás ahí un momentito diciendo que baja, que baja, que baja, y empiezas a gritar. Ese es el juego precisamente del 2012, que nadie sabe lo que va a ocurrir. Aquí la historia es si tú quieres jugar ese juego o no. Si no quieres jugar ese juego, vas a buscar un suicidio, ya sea a través de una conducción temeraria, ponerte drogas hasta las narices, no cuidarte. Pero si quieres jugar ese juego en el que sabes que vas a llegar al paraíso, lo que llamamos paraíso, pues lo vas a vivir con tranquilidad e incluso con alegría. Ahora, a quien no le interesa que eso ocurra, va a intentar lanzar los mensajes de miedo que son esta película y las que vienen. ¿Por qué? Porque es precisamente esa gente la que está sufriendo. Esa gente que está sufriendo porque se acaba su poder, quiere que nosotros también estemos sufriendo y tengamos miedo. Pero nosotros lo único que podemos hacer es alegrarnos porque ya ha llegado el momento esperado 13.000 años. ¿Qué va a ocurrir exactamente? Nadie te lo puede asegurar. Y el que te lo asegure, te está mintiendo. Hasta el mayor vidente que hay no lo sabe. Dice David Wilcock que poseen esta gente, este gobierno secreto, una máquina para ver en el tiempo, y que decían que más allá del 24 de diciembre del 2012 no eran capaces de ver. Luego es así, es que se está por escribir el 2012. Entonces, a la pregunta que tú me estás haciendo, la respuesta es el 2012 va a ser lo que nosotros queramos que sea. Me ha llamado mucho la atención este último libro que has escrito, Cómo nos robaron la salud, el dinero y el amor. Puntos suspensivos y el tiempo. Y el tiempo. Eso va a ser. Bueno, pues ahí ya es el compendio de todo lo que he investigado. En el libro Extraterrestres, por debajo del asunto extraterrestre, estaba lanzando pues mensajes subliminales de lo que había detrás. Y ahora ya quito esa otra trama y me centro en eso, con cosas que ya he escrito, uniendo todas las piezas de rompecabezas para que se vea absolutamente claro. Y al final, ayer estaba viendo una entrevista a Fred Alan Wolf, es un físico cuántico que sale en la película Y tú qué sabes, Y estaba diciendo algo que yo llevo pensando hace tiempo. Cuando te pones a ver la realidad hasta el final, es paradójica. Es una contradicción. Es todo tan surrealista la realidad de cómo nos han manipulado que es poético y es un chiste. Parece todo de risa. Ya cuando colocan las películas, eso no lo voy a contar ahora, lo contaré mañana, pero realmente es que es algo que dices, bueno, estoy viviendo una película, y realmente ahí está lo de Matrix. Es que claro, es todo tan increíble que si te lo cuentan, hasta que no eres capaz de poner las piezas en la cabeza, por eso yo creo que mucha gente no quiere despertar, porque le va a parecer que toda su vida es mentira, y de alguna manera toda nuestra vida ha sido mentira, porque nos hemos estado autoengañando respecto a lo que era, a la realidad. Claro. La teníamos delante de las narices y no hemos querido ver. Respecto a la salud, ahora hay un tema muy puntero, como ahora es esta, lo de la vacuna, sí, de la gripe A. ¿Puedes decirnos algo al respecto? Bueno, ha quedado claro que esto es un ataque bioterrorista a la humanidad. Hablando en plata, les hemos pillado de marrón. O sea, la información alternativa, nos hemos adelantado varios meses o semanas a lo que iba sucediendo, de tal manera que, bueno, sabemos perfectamente que la firma Baxter, una farmacéutica que cotiza en bolsa, que es una de las mayores empresas del mundo, ha contaminado a propósito unas partidas de vacunas para envenenar a la población. Y lo que han contestado es que ha sido un accidente, cuando en las fábricas farmacéuticas hay un nivel 3 de seguridad que impide que eso ocurra por casualidad. De la misma forma sabemos que ese virus de la gripe A, en el que hay una cepa de gripe aviar, otra de gripe porcina y otra de la gripe de 1918, la más llamada gripe española, no se pueden mezclar accidentalmente. Entonces, este momento que estamos viviendo es en el cual ha caído absolutamente el sistema, porque ahora sabemos que no buscan nuestro bien, sino que quieren asesinarnos, hay que decirlo así de claramente. Entonces, bueno, pues mucha de la gente que antes decía que estas cosas eran de mentira, ahora se han dado cuenta, porque es que como hemos ido adelantando los pasos, y bueno, pues ahora estamos en el punto en el cual en Ucrania hay un atentado bioterrorista en toda la regla, predicho por un virólogo que trabaja para el Mossad, que está ahora mismo encarcelado en Estados Unidos, el doctor Mose, Joseph Mose, que dijo que unas cepas de vacunas que iban a Ucrania iban a estar contaminadas y están cayendo al día de hoy. Lo último que he leído eran 250 personas muertas, más de 1 millón de personas infectadas. Bueno, ¿quién va a resolver esto? No lo sé. Lo que está claro es que después de esto, primero, la gente ya no se va a volver a vacunar. Segundo, la medicina oficial va a caer. O sea, la firma Baxter, yo no sé cuántas semanas le queda de vida, pero las otras farmacéuticas van a caer en picado, lo cual quiere decir que todas las terapias llamadas alternativas van a pegar un subidón así. O sea, que estamos en un punto de inflexión. Este es el último pulso. Bueno, pues ahora hace un tiempo comentaba Isabel de la Fuente que estamos en el momento de máxima oscuridad y realmente estamos ahí. Yo creo que lo estamos ganando. Porque, pese a lo que habían intentado, no hay una sensación en la calle de que la gente esté temiendo el virus. ¿Habrá gente que se ponga la vacuna? Sí, la habrá. Pero realmente, incluso entre los médicos, hay una gran oposición porque a ellos son a los que les quieren obligar a ponérselas. Entonces, bueno, yo creo que es el final, es la victoria de la humanidad esto, la gripe. Nos robaron el dinero. Nos lo han robado con la usura. Si es que está todo ahí. Si es que mi padre, yo no sé si es el tuyo, pero siempre nos lo han dicho. Los que mandan son los banqueros. Es que nada se puede arreglar. Nada de lo que hagan ninguna ONG que luche contra el hambre ni contra la pobreza va a solucionar nada hasta que no se elimine la usura. Y eso, todas las religiones del mundo, menos una, lo han prohibido. Entonces, hasta que no se prohíba el hacer dinero del dinero, es decir, la especulación, hasta que no se cree que no impidamos que los bancos creen dinero de la nada, es decir, pues por el mero hecho de dejar un depósito que ellos puedan crear 9 veces ese dinero, nada se va a resolver. Pero bueno, por lo menos lo sabemos, tenemos la información y personas como yo, que no somos economistas, ahora sabemos perfectamente, bueno, que quien manda en Europa es Frankfurt, que es donde está la Casa Rothschild. El Banco Central Europeo es solo una sucursal de la Casa Rothschild. Hasta que no vayamos a ese punto no se va a resolver absolutamente nada. Y bueno, pues ahora estamos viendo que están cayendo los bancos, los está nacionalizando el Estado, realmente están casi todos nacionalizados, y bueno, pues vamos a ver cuál es la jugada. Lo único es que no sabemos quién está dentro del sistema, que yo creo que sí lo hay. Hay gente que, buena, tiene que haber una transición con gente que sepa. Porque el principal problema es el sistema monetario. O sea, toda esta transición al próximo mundo se basa en que haya unas personas que sepan hacer esa transición de ese dinero deuda al dinero real, basado en oro, vamos a ver si otro tipo de dinero, porque si no habría un caos. Entonces, lo que estamos viendo ahora, que realmente es una ficción, es un espejismo, el sistema ha quebrado, estamos viviendo, la bolsa está absurdamente alcista cuando realmente no hay un crecimiento económico que lo ampare, pues esto cambiará cuando haya otro sistema económico, que yo lo llevo siguiendo hace tiempo, ya se llama Nesara, la ley de la seguridad económica, una ley que va a cambiar el sistema monetario mundial, un nuevo banco de International Settlements, el llamado BIS2 en Basilea, bueno, todas unas cosas muy técnicas que están previstas, pero bueno, no sabemos cuándo ya saldrá a la luz. Esto también me llama mucho la atención. Plataforma Top Secret. Stop Secrets. Bueno, pues cualquiera que investigue todo esto que estamos hablando se da cuenta de que hay un secreto. De que la razón por la cual estamos donde estamos es porque no hemos tenido una información, un conocimiento. El conocimiento es poder. O sea, esa frase más clara no puede ser. Entonces, cuando te das cuenta de eso, de que simplemente con contar la verdad, con que los secretos salgan a la luz, todo se va a resolver. Entonces, bueno, pues una persona que conozco un día apareció con una camiseta que ponía Stop Secrets con la Top Secret en rojo y me di cuenta que esta es la clave. Entonces, he lanzado ese eslogan, ese lema planetario, porque es un eslogan que todo el mundo lo puede entender en cualquier país. Y para mí ese es el jaque mate final. Si logramos que en todos los países del planeta la gente se olvide del 0,7% de la lucha contra el cambio climático, de la lucha contra los derechos humanos, si nos centramos en Stop Secrets, todos esos problemas, el problema de la deuda, el problema de los derechos humanos, el problema de la salud, el problema del cambio climático, todos se van a resolver. Porque todos, bueno, qué decir de la colza, qué decir de las niñas de Alcácer, qué decir de tantas cosas que han quedado ahí, todo se basa en el secreto, o por ejemplo el tema extraterrestre. Todo se basa en un secreto, hay cosas que no te dejan saber, y ese secreto es un secreto de Estado. Bueno, pues ha llegado el momento de decirle a los gobernantes, ¿por qué tienes que guardar un secreto para los ciudadanos? ¿Por qué tenés que guardar un secreto para los ciudadanos? Si es un esa ocultación, ¿verdad? Si es un secreto, es porque es algo malo. Y si es algo malo, queremos saberlo. Y si no es nada malo o tal, pues decírnoslo. ¿Por qué tiene que haber un secreto? En el momento que hagamos esa pregunta es como el abracadabra. Va a abrir las puertas de todo. Solo hace falta decir, mira, dejémonos de secretos. Y bueno, pues espero que cunda y que un poco. No, estoy convencido. Esto en un año o dos, lanzando simplemente ese eslogan, esto cambia radicalmente. Pero para eso hay que dejar de trabajar con ONGs, lo siento mucho, hay mucha gente bien intencionada, pero con eso no vamos a llegar a ningún lado. Ha llegado el momento de hacer las preguntas que hay que hacer y ir directo a el punto. Y el punto es que hay un secreto. Queremos saberlo. Desvelar esos secretos, ¿no? Pues muy bien, gracias Rafael Palacios. Todo esto y mucho más mañana en cómo salir del sistema de control de pensamiento y vivir la realidad soñada. Gracias a ti, Begoña.